La Subcop. Subcooperativa de fotógrafos. Subcooperativa de fotógrafos. Subcop. Subcop. En eso que falta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos muy felices de comenzar con una sección. Inicial, es como una especie de ceremonia ritual de bautizo total, porque somos fotógrafes que trabajamos con la imagen y aquí estamos en la radio para dialogar y para escucharnos y poner en palabras un montón de cosas que vienen de un lenguaje que nos es menos natural que la imagen, ¿no? Que es nuestro lenguaje con el que decimos cosas. Así que bueno, nos presentamos nosotros, soy Gisela Bolá, soy fotógrafa, docente también, gestora cultural y formo parte de la cooperativa Sub, un proyecto que está muy muy hermanado con la tribu, que nos sentimos en casa y por eso ante esta hermosa invitación que nos hicieron los compañeros de la tribu, aceptamos porque de alguna manera nos sentimos parte de una misma familia, ¿no? Proyectos que vienen de comienzos del 2001 con lemas y con improntas muy muy firmes, muy, muy importantes para nosotros, que son nuestras bases, que son la horizontalidad, la autogestión, dentro de nuestra formación, que es una cooperativa, el fondo común, la firma colectiva, y bueno, maneras de generar lazos y vínculos con el trabajo y con la vida misma. Así que, bueno, nuestro proyecto Cooperativa Sub, que sub significa sub, lo que va por debajo, tratar de buscar otras miradas, tratar de buscar desde la subjetividad, porque entendemos que la fotografía no es objetiva, ¿no? Es una subjetividad propia, construida desde nuestra propia mirada, desde lo subterráneo, desde lo suburbano, desde lo surrealista. Así que bueno, felices total, y estoy con mis compañeros aquí, Nico y Jero. Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Jero, bueno, ¿querés comentar un poquito que se viene? Sí, bueno, hola, mi nombre es Jerónimo Molina, también formo parte de la cooperativa. Retomando un poco lo que decía Gise, cuando recibimos esta invitación, lo primero que pensamos fue que no era nuestro lenguaje nativo, el de la palabra, pero rápidamente encontramos que en la palabra y en la imagen hay un punto en común, que es el de la imaginación, y empezamos a pensar que hay formas de escuchar la imagen. Así que vamos a apostar a este espacio como un lugar de pensamiento sobre nuestra práctica, de pensamiento sobre el modo en que producimos nuestras imágenes y sobre todo del modo en que consumimos imágenes. Desde que nos levantamos, de alguna forma estamos expuestos a un aluvión de imágenes en nuestros dispositivos móviles, en la televisión, en la vía pública. Estamos permanentemente consumiendo imágenes, quizás de una forma un poco distraída, y hoy sabemos que ese consumo es también una educación visual. Entonces pensamos que este programa puede ser una posibilidad de abrir algunas de las preguntas que nos hacemos alrededor de ese consumo, de esa proliferación de imágenes y de cómo esas imágenes son una educación, cómo esas imágenes pueden ampliar o reducir nuestros imaginarios. Uh-huh. Así que apostamos a invitar colegas, invitar colectivos, colectivas, amigues que nos ayuden a ampliar el pensamiento sobre esta que es nuestra práctica. Así que el primer miércoles y tercer miércoles de cada mes nos vamos a acompañar en este proceso de pensamiento que queremos creer que va a ser colectivo. Creo construir sentidos, ¿no? Total. Desde la imagen. Total. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Nico. No, mi nombre es Nicolás, también soy parte de la cooperativa y comparto un poco con mis compañeros esta alegría, ¿no? Es como un poco jugar en nuestra cancha, ¿no? Jugar como en un lugar muy, muy familiar, así que, bueno, brindo por esto, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decía Jero, eso de las preguntas, ¿no? Lo pensamos como un espacio eso de cuestionamiento, de preguntas, de abrir espacios de reflexión. Y en particular, este primer programa lo articulamos alrededor de dos preguntas que nos formulamos a nosotros mismos y que luego se la formulamos a un invitado de que yo les voy a contar más o menos quién es. La primera pregunta que teníamos surge del texto de una investigadora brasileña que se llama Claudia Linhares Sáenz. Ella escribió un texto que se llama Vas a decir que nunca sentiste que a una fotografía desviar tu camino. Es un texto que ella escribió para el prólogo de la revista latinoamericana de fotografía que se llama Sueños de la Razón. Es la primera revista. Sí, ella escribió este prólogo. Arriba voy a leerles el primer párrafo y luego, para redondear un poco más la pregunta y tengan un poco el trasfondo de lo que queríamos investigar. El texto dice: las fotografías que me importan son las que transforman, las que crean marcas, las que provocan aberturas. Las otras adornan el paisaje, cultivan la vanidad del fotógrafo, exhiben la inteligencia del autor, pero simplemente no son táctiles, no me tocan, se vacían en sí mismas. Gusto de las marcas. Es bueno ser golpeada por una foto. Aquellas fotografías de las que soy blanco transpiran, se desbordan en otras angustias, alegrías, críticas. ¿Transformaciones? De todo tipo, visibles, obvias, mínimas, significativas, desplazamientos lentos, inmediatos, sumergidos. Remontan nuestras ideas, nos enojan, vuelven a aparecer durante el sueño, fotografías que producen sentidos inesperados, rompen el pretendido equilibrio de nuestras vidas, nos desconciertan, nos sonríen. Imágenes que hacen que la gente guste de vivir, fotografías que pesan, exhiben lagunas, tornan visible la muerte, nos hacen indagar, indignar, proveen silencios profundos. Bien. Una de las palabras principales de este texto, el que nos abrió un poco ese interrogante, es el de las marcas, ¿no? Sí. Nos preguntamos eso, ¿qué imágenes realmente desvían nuestro camino, nos marcan, nos dejan una huella profunda y nos cambian un poco nuestro parecer, nuestros modos de pensar y de actuar? Así que esta es la primera pregunta que vamos a contestar, pero antes de escuchar nuestras respuestas o de nosotros dialogar en torno a esa pregunta, vamos a escuchar la respuesta de nuestro entrevistado. Se trata de Adrián Caetano. Adrián Caetano es guionista, director, ¿no? Productor de cine, ganó muchos premios para... Ahora está con una serie en Netflix que se llama... Sí, ayer empecé a darla, Puerta 7, sí, bueno, viene de Marginal, de... Y más atrás, así como Pixar y Rafazo, ¿no? Como... Claro, Puerta 7, hizo luego El Marginal, Francia, Bolivia... El Oso Rojo, Bolivia... Y la última es... su ópera prima es la de Pizza Birra Faso. Volví a esa película porque el lunes se cumplían 19 años de la muerte de uno de los principales actores de esa película, que es Héctor Anglada, el cordobés, que es muy amigo justamente de Adrián Caetano. Entonces fuimos a entrevistar a Adrián Caetano, a hacerle fotos, y luego nos quedamos un poco dialogando sobre eso, y ahora vamos a escuchar entonces la respuesta a esta primera pregunta. ¿Qué imagen lo marcó, lo perturbó suficientemente para que cambie un poco su sentido, de su percepción, ¿no? Escuchemos lo que dice Adrián. En la vida, montones de imágenes. Sería difícil elegir una sola. Siempre me causó mucho rechazo la violencia. Siempre me dejaba mal, ¿viste? Siendo chiquito a veces presencié situaciones. La viví también, pero no con la magnitud de la misma persona que la protagonizaba o que era parte de esa situación. Que siempre me daba miedo, ¿viste? Más que miedo me daba escozor. Entonces tengo como esos recuerdos de ver peleas o de ver golpes, no sé, o de ver situaciones violentas que me ponían mal, me dejaban mal. Me acuerdo que una vez, la primera vez que voy a traer una colación, por decirlo así, le era la pregunta. Yo era chiquito y estaba pasando por un lugar que vendían electrodomésticos. Y entre dos empleados estaban pegando a uno. Nunca me enteré por qué, pero le estaban pegando de una manera tan brutal. El tipo estaba todo ensangrentado. Y iba con mi viejo y seguimos caminando. Nunca me enteré. Yo le preguntaba a mi viejo, me dice, bueno, capaz que me lo habrá querido robar. Yo nunca supe por qué le habían pegado a ese hombre. pero era tan brutal la situación que yo me acuerdo que me quedé varios días mal, preocupado porque qué habrá sido la vida de ese tipo, qué le habrá pasado, si se había curado. Era muy chico, yo te estoy hablando de 5 años. Y siempre me no sé por qué, pero siempre el dolor ajeno me ponía mal. La violencia siempre me causó mucho rechazo. Entonces las imágenes que más me impactaron, supongo que tienen que ver con eso. Bueno, interesantísimo, ¿no? Lo que comentaba Adrián, la verdad que te deja pensando cómo aparecen las imágenes, ¿no? Cómo aparecen las imágenes mentales, que son muchas veces las que uno no ha podido sacar, pero que están ahí, que muchas veces han sido influencia para que surjan otras fotografías que vienen décadas después, ¿no? Que construyen a partir de dónde nace nuestra propia inspiración, nuestro propio universo creativo. A mí en lo particular me gustó mucho escuchar esta respuesta, porque no contesta a una imagen, una película, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en cuál fue la película que más te marcó o alguna fotografía de algún autor conocido, sino que él comenta una situación particular que de hecho, viendo todo el trabajo que él luego hace a lo largo de su carrera, tiene total coherencia con eso que él ha visto. A mí, en lo personal, la verdad es que también me hizo pensar. Primero iba a mencionar una pintura, que es un disparador que tuve cuando tenía 14 años, que me gustó mucho, que fue El nacimiento de Venus, de Botticelli. Sí. Que me había gustado ese séquito de mujeres en el bosque. Algo me había inspirado de ahí, que de hecho me lo terminé sublimando en una remera, esa imagen. Iba a contar un poquito de eso, pero la dejo picando porque en realidad me surgió otra respuesta que tiene que ver con algo que me trae un poco la contestación de Caetano, que es, bueno, yo crecí en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Es una ciudad donde está, bueno, pasando Luján, zona oeste, donde está la cárcel de Mercedes, ¿no? Ahí está el tribunal, y de alguna manera es el territorio jurídico de todo lo que es Moreno, Morón, toda la zona oeste. Grandes embutidos ahí también. Sí, totalmente. Y bueno, y la cárcel, que ha sido una figura, digamos, ¿no? Una institución fuerte, tanto como el regimiento en su momento. En la infancia vi una situación que también me abrió una ventana ahí en un imaginario, que fue, yo iba para el parque municipal donde está el río, donde están los árboles, iba, bueno, a pasar una tarde de un poco en la naturaleza, y claro, camino a ese lugar, está la cárcel, y en ese momento yo iba en un auto en la parte de atrás, era la chica. Vi cómo se estaban, había un botín, ¿no?, en la cárcel, y se estaban escapando un montón de chabones, ¿no? Sí. Una cárcel de hombres. Y en medio, bueno, era todo como muy caótico. Y que me expliquen, no, acá se están escapando las personas de la cárcel. Y miré la cárcel y vi toda la fila de policías apuntando, ¿no? Porque era catatónico el conflicto que había, pues algunos los agarraban, otros no, otros se iban. Y ahí, bueno, fue como que entendí esta cosa del encierro, ¿no? De quienes están afuera, de quienes están adentro, del sentido de la libertad. Bueno, y fue una imagen fuerte esto de ver gente salir corriendo de un lugar donde estaban encerrados por una situación. Yo, en mi mente infante, me hacía preadolescente, fue algo que me quedó pregnado, y creo que hay alguna empatía que surge desde ahí a lo que luego hice visualmente o en mis proyectos autorales, creo que, y en Sub, creo que hay algo de todo eso. Ya, espectacular. Qué bueno. Bueno, yo también un poco creo que escuchándote encuentro que la imagen que le elegí yo, que de alguna forma me tomé esta especie de juego que nos dimos un poco más literalmente, y fui a buscar una fotografía. También hay algo que se juega entre el encierro y la autoridad, de otra forma, porque la fotografía que de alguna forma siento que me llegó empezando mi adolescencia, un poco de casualidad, otro poco quizás no, es una fotografía de Sebastián Salgado, un fotógrafo brasilero bastante conocido, muy clásico, que siempre ha trabajado en blanco y negro sobre temas sociales, que incluso ha sido un poco criticado por el esteticismo que le imprimía, sí, a sus fotografías, y que de alguna forma se le decía, bueno, que hacen olvidar el padecimiento de las personas que está fotografiando. Pero bueno, en mis ojos nobles de joven, en un libro que creo que se llamaba Workers, había una imagen a doble página, producida en la década del 80, sobre un colectivo de trabajadores mineros en una sierra que hoy dejó de existir justamente por ese trabajo de minería que, digamos, socavó, se comió la sierra. Era una mina de oro que se llamaba Sierra Pelada, y ahí hay una imagen en la que se ve como una especie de hormiguero de trabajadores teñidos por la tierra, transpirados, vestidos con harapos, y en el centro de la imagen, del lado izquierdo, hay un moreno enorme, musculoso, se ve que joven, sosteniendo por la punta el rifle de un milico que era la policía militar, era la encargada de la seguridad y de hacer que la gente trabaje, básicamente. Así que ahí hay como otra especie de encierro. Y esta imagen me gusta pensarla como una especie de códice, como uh-huh. una imagen a la que vuelvo y casi que no necesito verla, aunque me gusta verla, porque me acompaña, la tengo en mi memoria, forma parte de mi cuerpo. Y es el momento preciso en el que una persona dice, bueno, hasta acá. O sea, romper las cadenas. Total, arriesgo todo porque no aguanto más esta situación. Entonces, creo que ahí hay un germen de cosas que más luego pude llegar a pensar, a inteligir y ojalá a transmitir a mi fotografía, a nuestra fotografía. Así que esa es una imagen que de alguna forma cambió el modo en que yo estaba mirando. Que bueno, es muy divertido porque está sucediendo un poco lo que nos imaginábamos, ¿no? Eso de describir fotografía, ¿no? De hablar de foto en la radio es muy curioso, ¿no? Porque uno apela a las sensaciones, ¿no? A lo que uno percibe, ¿no? Y yo pensaba en eso un poco cuando elegía mi foto también. Creo que de alguna manera estructuramos nuestras representaciones internas, ¿no? Nuestro mundo visual a través de todos los sentidos, no solamente el sentido de la vista, sino el sentido olfativo, el gusto, el tacto, el oído. Todo eso es lo que nos permite, en realidad, construir esa imagen, ¿no? Yo creo que experimentamos el mundo a través de sensaciones, ¿no? Y es muy difícil, de repente, separar una sensación de otra. Entonces, cuando hablamos de fotografía, en realidad, estamos hablando de las emociones, ¿no? Las sensaciones, sino simplemente de el aspecto visual de esa imagen. Uh-huh. Yo cuando tenía que elegir la imagen, en realidad me venían muchas imágenes de ustedes dos y de los otros compañeros de Zoom, algunas mías también. Entonces no quería caer en lo narcisista, ¿no? De describir una foto propia. Pero escuchándolo a Adrián y escuchándote a vos, Gise, también ahora me doy cuenta que hay un poco una conexión. Me acordé también de la primera imagen que realmente me generó un impacto fuerte, y esa imagen justamente está vestida y acompañada de todas esas sensaciones. Yo crecí en Francia, vivíamos con mi familia a 50 kilómetros de París, y en el 1986, yo era niño, tenía 11 años, vino a jugar la selección argentina de fútbol. Soy el subero que más usa las metáforas futboleras, así que entonces, es el permitido. El permitido soy yo. No, y entonces 1986 era un partido menor, digamos, esos partidos amistosos antes del Mundial, y vino la selección, yo era chiquito, entramos a la cancha, en el estadio, ya ahí un impacto muy fuerte, ¿no? Era la primera vez que entraba en una cancha. Pero no es esa la imagen, sino la imagen sucedió en determinado momento del partido. Un jugador argentino comete un foul y el referee se dirige a él y saca la tarjeta roja. La tarjeta roja lo expulsa y ahí instantáneamente hay un abucheo general que se produce. La cancha explota en gritos, en humo, en viento y una agresividad insoportable, así superó un poco los límites de lo que yo era capaz de soportar. Agarré la mano de mi madre pensando, a esta persona la van a matar, pensé que era el fin de todo. Se cubrió todo.

ven. Nuevamente, qué rápido que pasa todo. Ya se nos está terminando el bloque, pero bueno, queríamos dejar al menos planteada una pregunta que intuimos que va a ser un tema sobre el que vamos a volver en futuros encuentros. Y que, bueno, es una pregunta que siempre tenemos sobre la mesa de distintas formas, y es: ¿cuál es la dimensión política de la imagen? Sabemos que cualquier fotografía que tomemos soporta o alberga una lectura política, tanto, no sé, las imágenes de publicidad, imágenes que subimos a redes, una imagen de un gatito puede ser una pieza que nos ponga a pensar sobre cómo nos mostramos ante los demás. Y está como la otra parte, que es qué tipo de fotografía es alumbra o es hija de una praxis política. Entonces, este es un tema sobre el que vamos a volver, pero queríamos dejar como abierta esa pregunta, porque creo que no tenemos una respuesta muy concreta, aunque al menos personalmente me gusta pensar que la fotografía política es la que nos da una pista o nos ayuda a percibir algo que a priori no considerábamos o que de repente intuíamos, pero que no tenía una forma visual en el mundo. Entonces, a riesgo de ponerme un poco rimbombante, me gustaría pensar que la fotografía política es la que nos muestra un mundo en el que queremos vivir, un mundo nuevo. Okay. Y en ese sentido, la imagen y la herramienta fotográfica tienen un poder de transformación personal y también de transformación social, de vinculación con la comunidad. Así que, bueno, esa sería como un poco una pregunta a la que les invitamos a pensar y pensar juntos eso, ¿no? Sí, sí, también me parece muy, muy piola esta pregunta, porque creo que, bueno, como decías, vamos a seguir pensando un montón, porque tiene que ver con cosas que nos venimos preguntando desde casi los 15 años que venimos haciendo fotografía dentro de este funcionamiento cooperativo, ¿no? Uh-huh. Y un poco me hizo pensar en eso, que desde lo político también, cómo llevar lo político a la praxis, ¿no? Porque a veces pensamos que una fotografía comprometida es aquella que muestra algo, que está denunciando algún estado de situación que no consideramos justo. Pero muchas veces la política que a nosotros siempre nos interesó es la de la construcción, ¿no? La de la construcción de herramientas, de nuevos espacios, de resistencia, de lucha, de construcción hacia ese lugar de los sueños. Y lo cooperativo y lo colectivo creo que tienen que ver con eso. Bueno, desde nuestro lugar, lo político, bueno, hoy por hoy decimos que está relacionado con trabajar en equipo, con trabajar en grupo, con romper esas lógicas que vienen del individualismo, de la propia filosofía que te propone la fotografía, que es le fotógrafe con su cámara, en su soledad, en su individualidad, ¿no? Lo colectivo viene a plantear justamente a romper un poco esa lógica y a decir, bueno, cooperativicemos la mirada, construyamos cosas nuevas, pongamos en discusión entre voces diferentes y disonantes hacia dónde, qué queremos ver. Y bueno, nosotros venimos haciendo como esta praxis de hace tiempo y hoy aprovecho invitarles que hoy estamos montando una muestra que tiene que ver con lo cooperativo, porque lo cooperativo para nosotros ha llevado como todo un ritmo que fue mutando, cambiando, y hace 7 años llevamos un espacio de formación que lo colectivo lo hemos abierto no solamente al funcionamiento de SUB, sino a la participación de estudiantes y personas participantes, nos gusta decir, que vienen a hacer sus propios proyectos. Este sábado a las 3 de la tarde, el sábado 7, en Arte por Arte, acá cerquita de la tribu, en La Valleja 1062, donde está Arte por Arte, vamos a estar haciendo Conozco una isla, que es como el lugar utópico que le hemos puesto esta muestra de 14 personas. Es nuestro primer chivo, así que están todos invitados. Sí, encubierto. Bueno, genial. Yo creo que está todo muy bien resumido por ustedes dos. Así que, en realidad, claro, podríamos terminar con el audio de Caetano. Me gusta mucho cómo lo resume también. Yo creo que es bastante descriptivo de nuestro punto de vista. Así que la seguiremos dentro de dos miércoles con esta misma pregunta y quizás alguna más. Pero bueno, antes de despedirnos, por ahí escuchamos el audio de Caetano. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Yo creo que poner a los extras adelante de la cámara y no atrás. Me pasaba con la película de la época de los 50 acá, claro, con el teléfono blanco y Mirta Legrand y todo. A mí no me interesaba la vida de esa gente, me interesaba la vida de la mucama, me interesaba la vida del peón, ¿viste? Me interesaba eso. Yo creo que la imagen es eso, es traer los que están en el fondo adelante, ya sea a la misma altura que los protagonistas que siempre conocemos, que son lindos, que son blancos, que hablan bien, que son educados, que son bien pensantes, que son correctamente políticos. Entonces traer a todos los que están atrás, que son negros, que son feos, que son políticamente incorrectos, que dicen lo que piensan, que no hablan bien, me parece que eso es una imagen, si yo pudiera definir al cine mío o al cine político, diría eso, que esa imagen es la que define, ¿no? Que los que están allá atrás estén adelante. La Subcop. Subcooperativa de fotógrafos. Subcooperativa de fotógrafos. Subcop. En eso que falta.